misma soledad. Soledad, tómame de la mano. Esta vez no aprietes demasiado. Ya conozco el dolor, soledad. Esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad. Cuando no queda más que regresar y ver lo que he robado y que me han quitado en el amanecer o luego de un final casual de cara extraña, sentada entre cenizas, me duele tu mirada, pero de alguna forma me enseñas cómo. Ya conozco el dolor, soledad. Y esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad.